nomás. Bueno, bueno. El carnicero es un cancha, el carnicero es un bárbaro. El carnicero es un cancha, el carnicero es un bárbaro. En el barrio las muchachas ya no pueden resistir esas tentaciones que tiene el carnicero. Y por esa situación se organizó una reunión con todas esas mujeres que enamoraba el galán, para así poder saber qué tenían de especial los famosos besos que daba el carnicero. Dice Teresa, que el pollo de dieta, dice Tomasa, es carne de vaca, dice Raimunda, carne de segunda, y dice Inés, esa la dice. Yo no me explico lo que tiene el carnicero, que lo buscan así, desespero. Yo no me explico lo que tiene el carnicero, que lo quieren así, desespero. Son pura masa. Cuando llega a una fiesta se discuten por bailar, para ver qué tienen especial. Oye, ¿qué tiene el carnicero? Yo no me explico lo que tiene. Me dice que vacila, ahora tiene un nuevo idilio. ¿Dónde será? Oye, la lista de la plaza nunca se ve en su casa. Pregúntale si tiene carne de tercera o carne de primera. Que tiene el carnicero, jamón, pollo, carnero. El carnicero es un cancha, el carnicero es un bárbaro. Oye, esta es la semana del hueso, ya. ¿Sabes? Huesito no, la nena tiene carne de vaca. ¿Qué le pasa a Azucena?